responsabiliza ante ningún daño directo o indirecto, pérdida de datos, pérdida de bienes o pérdida de memoria. Asimismo, Dave Tripper no se hace responsable por el uso o abuso de la información aquí presentada ni por el perjuicio provocados a partir de nuestro contenido. Contenido que ha sido confeccionado exclusivamente por el equipo de Dave Tripper sin intervención de influencias ajenas al staff. Eventualmente, todas las consecuencias de lo que aquí se desarrolla nos pueden chupar relativamente un huevo o simplemente sea tomada con humor. Esto fue Dave Tripper. Hasta mañana. Rock and Pop News. Saber es poder. El gobierno depositó el sueldo de los ferroviarios. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, aseguró que los salarios de los trabajadores del Sarmiento están disponibles desde las 00:00 de hoy y reiteró que la huelga que se realizó en el día de ayer no tenía ningún sustento. El conflicto por la basura llegó a la justicia. Se inició una causa donde se investigarán las responsabilidades por el conflicto gremial que se inició el viernes y que dejó más de 4.000 toneladas de residuos en la ciudad. Varios barrios de Capital siguen con cortes de luz. Los barrios que se vieron afectados son Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Lugano, Parque Chacabuco, Núñez, Barracas, 11, Belgrano, entre otros. En el caso de este último, varios colegios se comunicaron con los padres para que retiraran a sus hijos por las interrupciones del suministro. En lugar de una bandera, tenemos una banda. En lugar de fronteras, tiramos abajo los límites. En vez del territorio, tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Gente sexy. Archivos del pasado. Buenas tardes, amiguillos. Arrancamos Gente Sexy. Sí, no soy Clemente, soy el Tucu, pero que tampoco parece el Tucu porque estoy todo congestionado. Antes de arrancar formalmente con el programa, primero vamos a explicar que Clemente no está porque está perdido viniendo de Ezeiza por la zona de Parque Saavedra o algo así. Estás gateando y no sos un bebé. En principio utilizo los mapas del celular, que son buenísimos, salvo para gente estúpida como yo. Sí, pifié en una salida y terminando vueltas. Eso es un boludo importante. Gente sexy, pasado perfecto. El nivel de confianza que hemos ganado en el último tiempo con Adrián Barilari nos permite, por ejemplo, revelar ciertas cuestiones íntimas. Yo recién le contaba a Adrián que me compré la afeitadora de pelos de nariz. ¡Ah! Vos, Arrata, entraste grande, no entraste a los 18 años. A los 29. Yo estaba dejando todo, no quería hacer más nada. Estaba podrido de probar, de querer grabar un disco en un desastre. Dije, no es para mí esto, muchachos. Y apareció el flaco y dijo, loco, vos tenés que cantar en mi banda. ¿Y qué dijiste? ¿Último tiro? Sí, o algo así. Bueno, una más, dije. Rata hizo en el 90, al 93 hizo estragos, digamos. ¿Vendió un Vélez? Sí, vendió millones de discos. De hecho, me bajé en el 93 porque no podía más. Claro, sí. Tenía que frenar porque me iba a estrolar contra una pared de la velocidad que llevábamos. ¿Cómo los trataban en el barrio cuando se da, se explota todo? Yo te conté la anécdota. A ver, para repetirla. Yo tenía 122, sí. Estaba en la coite viviendo. Sí. Lo lavaba en la puerta, buenísimo. Y pasaba una señora, me acuerdo, me olvidó, me decía, pero con tanta plata, con ese autito viejo, me decía. Y yo la miraba y decía, yo la quiero matar, hija. Sí, sí, sí. Y después se me dio que vi la coupé, pisa el 81 alucinante negra. Me compré la coupé y la paré en la puerta de casa. Y un día así lavándolo un domingo en la puerta de la coite, era difícil porque la subía medio para arriba. Y pasa la señora, que yo no sé si era vecina, qué onda, pero siempre pasaba con la bolsita. ¿Cómo se ve que tienen plata, me tira? No le importaba nada a la vieja. En Gente Sexy, esto ya pasó. No miramos televisión. Perfumamos, todo tiene una explicación. les va? Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:07 con 34 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Alguien me decía ayer que nos hemos salteado la primavera, es absolutamente creíble, sí. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? ¿Qué cosa es la primavera? Es una media estación, pero los que somos fana de la media estación. Media estación. ¿No sos fana? Sí, yo claro. Soy, a mí sí, me sí, gusta sí. mucho el pulovercito, claro, Valeria, yo hasta hace los cuernitos de metal, obviamente. Sí, obviamente. Es lo mejor, media estación, otoño, primavera, las perdimos, la perdimos. No está más. Se fue. Sí. Se fue, bueno. Una cosa más que pobrecita. Estamos dejando de lado por culpa de estos montoneros. Ah, no. No, nada que ver. Sí, sí, sí. Dios me perdone, pero una estación menos, ¿no? Diría Feynman. Sí. Pero mucho calor. Mucho, mucho calor. No tengo mucha más reflexión para decir sí. mucho calor. No, impresionante. Calor. Igual pensé que los noticieros están haciendo un programa entero con esto. Están mandando un notero de traje, cagado de calor, a un cosa de decirle, qué calor, señora, ¿no? Sí. Y podrían usar la misma nota del año pasado y es lo mismo. Sí, sí, igual, claramente. En líneas generales. Me parece que los programas que arrancan hablando de clima, o sea, nosotros mueren siempre, hablando de clima. Siempre arrancamos hablando de clima. Sí. No tienen mucho más para decir después de los primeros dos minutos. No. Okay, ¿qué calor, qué frío, cómo llueve o sí. hasta claro, cuándo? Sí. No, es que bueno, el programa estaría terminando ahora. Con gusto, un beso grande. Era lo que teníamos para ofrecer. Sí. Era esto, feliz día a los periodistas deportivos, feliz día a las canillitas, que muchas veces van de la mano porque sí. Muchos descubren su pasión por el periodismo deportivo, yendo al kiosco de revistas a comprar algo como, por ejemplo, era en su momento el gráfico, ¿no? Digo, sí. Todos aquellos que esperábamos el martes a la mañana, porque el lunes a la noche salía el gráfico, muchos... que como yo, que en ese momento lo íbamos a comprar, terminaron siendo periodista deportivo, ¿no? Pues yo no aboné así. A ese lugar porque... hubiera sido muy malo realmente, ¿no? De este lugar también lo soy, pero eso es otra cuestión. Qué complicado comprar ciertas revistas, ¿no? Yo me acuerdo cuando compraba La Mano, por ejemplo, decía, ¿me das la revista La Mano? O cuando compraba un caño. Claro, pues decías, ¿me das La Mano? Sí, claro. Me das un caño, te decían, ¡ajá, sí, un caño! Está bueno, fue la paso. Razón por la no, cual no, la cosa la se llamó La Cosa. Claro, la revista La Cosa. Eso es como un stand-up que tenés preparado, ¿no? Pues sí. te diría ¿no? ¿Me das un caño? ¿No? Como... Pero es que de chica, de pequeña, me ha pasado ir a comprar un pico dulce y ¿qué te decían? Vos tenías 12 años y edad en la que todavía sos súper ilegal, pero ya te desarrollaste un poco, entonces los hombres te miran, y vos, hola señor, ¿me da un pico dulce? Y el señor, sí, vení, mamita. No, ¿eso soy te una pasaba nena, en los soy kioscos una nena, de Ushuaia, no entiendo. Sí. El kiosco de revista era como la vía legal para un montón de cuestiones. Para todo lo demás, muchos teníamos el Parque Rivadavia, ¿no? Las chicas de Olmedo, por ejemplo, famosa Playboy histórica, Parque Rivadavia. Eroticón, Parque claro, Rivadavia. Parque, porque había como una falta de ley, ¿no? Ahí adentro. Claro, no. Principio. Generosidad, sí, sí. Porque a lo largo del tiempo, vos pasás por un kiosco de revistas ahora y ves una revista dedicada al público masculino y ya las poses no se pueden creer. No. O sea, la cámara está cada vez más cerca de los órganos internos, ¿no? Sí, mucho close-up. Yo no viví la experiencia Parque Rivadavia, pero en Tucumán. En nuestro Parque Rivadavia era una revistería que se llama El Loro Viudo. El Loro Viudo te vendía revistas eróticas o pornográficas usadas. No. Y ahí hay un punto donde nos podemos detener dos segundos. A mí, perdóname, yo tenía un montón de revistas pornos usadas que me las había pasado el encargado de donde yo vivía. Digo, yo entiendo dónde vas. Para que Calo quiere decir algo. A riesgo de convertir esto en Café Fashion en El Loro Viudo porque hacía tiempo que no tenía cotorra, ¿verdad? Y puede ser, no lo sé. No, bueno, había una revista llamada La Cotorra. Claro, por eso. Salía mucho La Cotorra. Pues, ¿Cuál es tu problema con la revista? Que porque digo, había tráfico de revistas entre los adolescentes también. ¿Cuál es tu problema? Claro, pero lo que sucedía era que con la revista... Las hojas. Sí, con la revista porno usada, que intercambiabas con tus amigos, era dentro de un grupo de amigos, que vos decías, bueno, de última, no sé, hasta no me jode tanto agarrar la revista que con la que calo, sé que clavo un guante, o qué sé yo. Pero digo, ¿cómo? Si no voy a ir a comprar una revista al Loro Viudo... Porque ya no sabes de quién viene. ¿De cuántas viene? Manos ¿cuántas pasaron? Pero vos ya tenías esa obsesión en ese momento, porque yo jamás lo pensaba. No, sí, yo lo pensaba bastante. ¿Cuál era tu favorita? ¿Recordás alguna? No me acuerdo un número puntual, pero sí me gustaba mucho la Penthouse. Perdón, ilustración. Cristina Alberó, alguien abona acá, Calori. Ah, en Playboy había salido. Un hito. Un descubrimiento. Sí, sí, fue ¿no? como un epa, porque era la época que estaba el programa El Gordo y el Flaco. Sí, y claro. Estaba que era como la primera noción de MILF, quizás que tuvimos. ¿No? Una de las primeras nociones de MILF. Bueno, ojo, hubo una muy, muy interesante que era la de Katia Aleman también claro. En ese momento. Sí, sí, ¿eh? Sí. ¿Dónde escondían las revistas porno? Las guardaba es en la caja. Yo tengo una caja grande donde están todos los Playmobil, que esa caja todavía está en la casa de mi madre. Y abajo de los Playmobil iba la colección de revistas. Bien. Sí. Mira. Yo he llegado a esconder una Corina está yendo a abrir esa caja en este momento. Le mandamos un beso desde acá, sí. Yo he llegado a esconder una penthouse en el lavabo, en la pata del lavabo, ¿me explico? Viste que viene el lavatorio del baño, sí. Que sí. Tiene sí. Una, está el lavatorio propiamente dicho y tiene una base. Con un hueco claro. Atrás. Con un hueco atrás. Ahí impresionante. Atrás. Inteligencia. Artificial. Igual, una cosa breve, pero digo, hablemos de la buena voluntad también, ¿no? Porque digo, hoy por hoy los pibes, digo, tienen la internet, sí. HD, 3D, sí. Ya cualquier sí. Cosa lo que puedes ver en internet. Y esto era papel de diario blanco y negro muchas veces, ¿eh? Sí. En algún momento yo descubrí también la pasión por las revistas de testimonios adultos, ¿no? ¿Te acordás? ¿Qué es eso? Eran unas revistitas que tenían como pequeños relatos eróticos. Sí. Era muy interesante. Mirá. Y que abonaba también la, vos, era complementaria con la revista sí. Que tenía fotos. Entonces podías poner a protagonizar una historia sí. A alguna señorita de... Soy amigo de la hija del creador. ¿En serio? Sí. Mira, tío, va a ser... No, mucho testimonio ahí había. No. ¿Hay historias bueno, basadas en vos? No, negativo, no. Imagínate que... ¿Cómo escribe el padre historias basadas en...? El padre las escribía todas, ¿no? El padre las escribía todas. Ah, claro. era como un escritor... Era che. Obvio. Sí, el Parque de Rivadavia también lo que tenía algún que otro vendedor era que más allá de la generosidad que podía llegar a tener de cederte, ¿no? La compra, una compra... inhabilitada supuestamente, pero certera, cuando vos le ibas a vender tu material para hacerte unas chirolitas, perdías sí. Como en la guerra, y así fue como perdí toda mi colección. ¿Cuántas eran más o menos? No, tenía un montón. 60. ¿Hubo algún fraude también? 20. No me acuerdo. Hubo algún fraude también que fue 130. La de Araceli 480, la hemeroteca del Congreso, pero porno. Había una que era la de Araceli González, que cuando sale la de Araceli González... Una estafa, la más grande estafa. Fue una estafa porque... ¿Año? 92. 90, 91, sí. Porque todo el mundo estaba como gozoso, sí, ¿no? Sí. Y ansioso de ver a Araceli González. Sí. Y lo que salió era Araceli vestida. Y lo que estaba desnuda era un personaje que salía en una tira que se llamaba El Negro Blanco, que se llamaba Floppy Bass, que era ella sí desnuda. El personaje estaba basado en Araceli. Entonces el personaje dibujado aparecía en bolas. Pero Araceli no aparecía. Vestida. No. Estafa, basada. Sí. 8N. Sí, tenía que haber hecho en esa época. Y la Eroticon era como una versión un poco más hardcore. Más violenta, sí, claro. ¿No? Sí, claro. De la Playboy. Sí. Porque la Eroticon te traía como poses un poco más jugadas, entonces si vos... La Salomón era en Eroticon. Claro, claro. La Salomón era en Eroticon. ¿No? ¿Me explico? Sí, ¿estamos entendiendo? Se entiende bastante bien. Estamos hablando un lenguaje que todos los oyentes pueden entender. Sí, yo creo que sí. Ahora, me quedé con eso de que ibas y revendías el material en el Parque Rivadavia. Digo, porque si el que compra en el Parque Rivadavia en general se fija más o menos... ¿En qué estado está el ejemplar? En el caso de estas revistas tenía que pasar una página por página. No. Pegadito. Para ver si... Yo era muy cuidadoso. Yo siempre he sido muy cuidadoso del objeto. Del objeto, claro. Porque como coleccionista, ¿no? Claro. Sí. No, pero lo que pasaba con estas revistas... Pregunte. Era que le faltaban páginas directamente. Eso sucedía con las revistas porno. O sea, venían 80 páginas y después de 2 meses, tanto intercambio, eran 40. ¿A quién te hubiera gustado ver en una que nunca salió? ¿A quién hubiese gustado ver en una que nunca salió? Mm. Ay, qué buena pregunta, ¿eh? Dejá de pensar 2 segundos porque no quiero meter la pata, fundamentalmente. ¿Por qué? No, ¿estás pensando a ver quién conozco y quién dejo de conocer? Justo, viste que uno generalmente tira un nombre y alguien le pone una cara del otro lado diciendo... No, es la novia de, claro. ¿Qué carajo dije? No. Pero no tenés ninguna. Pongamos que no. ¿Masoko? Sí, Masoko fue. Estoy viendo ya. Gala Solidaria. No, Karen Reich. Karen Reichard salió, sí. Tucu, de con Cosa. ¿Dónde fue histórica? Con Callejón, las dos juntas. Hubo de Callejón y Karen Reichard. Sí, claro, Playboy, claro. Bueno, me la perdí, qué sé yo. Claro, era muy pendejo. Ya estaba haciendo el amor, ¿no? Claro, sí. Ella estaba ocupada en eso. No me digas que apareció Karen. Karen Reichard es histórico. Era cuando estaban las dos en peores nada, esa época. Fue. Probablemente, sí. Que Callejón también había como una competencia entre la Callejón y la de la Pradón. Sí, claro. Lala. Sí, sé que no les importa para nada, porque nadie me preguntó, pero nosotras comprábamos la revista Chicas cuando éramos pequeños. Sí, no, es cuando hablemos de anteojito hablamos. No, pero no había chabones en bolas. O sea, no había por ejemplo, en la TV y novelas había una fotonovela de Nano, ponele, que era Nano, pero en fotitos. O Montaña Rusa. Pero claro, es muy naif lo que me estás contando. Estaba Claudio Rigoli paqueteado. Nah. Un amigo de un amigo, sus padres son no videntes los dos. Y el amigo de mi amigo le encontró la Playboy en braille al padre. ¡No! ¡Mito! Playboy mito, en braille, dejate joder, Calori. No existe. Volvieron las historias de Calori. No sé. Playboy en braille. ¿Qué me está diciendo, Calori? Bueno, ¿hay Playboy en braille? Ah, ¿ves? Ahí está. Primero descalificás y después preguntás. Sí, porque así está el mundo, así está el periodista. No, bueno. Se ve que estudiaste en TEA, ¿no? Bueno, atención, porque hoy en el programa tenemos la sección de Smirnoff. En la sección de Smirnoff siempre te hablamos de alguna fiesta que sale de lo común y además te regalamos un kit de Smirnoff que es espectacular. Tremendo. Que tiene no solamente vodka, sino que además tiene botellitas de Smirnoff Ice, tiene pomelo, tiene unos vasos tremendos, una jarrita, una caja que está buenísima, buenísima. Todo eso va a ser en un ratito, ¿eh? Lo que hacemos normalmente para regalar ese kit de Smirnoff es hacer una pregunta que tendrán que contestar por mail. Así que estén atentos. Vayan llamando también para anotarse en la columna de Joe Fernández, de astrología, porque va a ser temprano. Hoy viene Joe Fernández, nuestro astrólogo, el hombre que predijo que Obama iba a ganar, por ejemplo. Todo esto que ayer estaba, el tuit de Former Years, el tuit más retuiteado de la historia, todo eso Joe Fernández ya lo sabía. Lo supo. Y él sabe también, si vos llamás, sabe cómo te va a ir en el amor y en el trabajo. Llamá al 4535-7625, solo tenés que decir tu signo y tu problema o tu duda. Sí, no hay problema. Y ya está. Después vamos a tener un gran invitado. No te lo quiero decir, seamos buenos entre nosotros, te lo voy a decir después. Sí. Viene Pablo Martín Fernández a hablar de tecnología. Bueno, en el día del periodista deportivo, ¿no? En el día del periodista deportivo viene Pagani. ¿Me emocionás? Lo dijiste. ¿Me emocionás? Sí, está bien. Bien está ahí. Bien. Sí. Vamos a romper las cábalas. Mirá, bueno, dale. Bueno, si no viene, mala suerte, qué sé yo, pero dijo que iba a venir. Así que, además tenemos maravillosa música. Me acabo de dar cuenta que te cambié el tema de inicio con el que yo quería, pero bueno, no importa. A ver, ¿llegamos a tiempo a poner este, por ejemplo? Obvio que llegamos a tiempo. ¿Eh? Sí, re. Porque lo había anotado y después te dije otro y me di cuenta y soy un tarado, pero dije, con este tema rompemos todo. ¿Está bien? Me quedé pensando ¿Vamos? En Karen. A ver. Quédate pensando en Karen, tranquilo. Vamos a arrancar el programa con un temazo de Faye No More. De esos que decís, qué groso Faye No More. Falling to Pieces. Le ponemos calor al calor, gente sexy. Bienvenidos, amiguitos. The pieces of

Metallica cumple 30 años y organiza un recital para más de 1.250.000 personas. Vos cumplís 30 años, ¿eh? No, al final no hice nada. Cayó fin de semana largo y... Metallica cumple 30 años y se va de gira por el mundo. Vos cumplís 30 años, ¿eh? Mi amor, Mar del Plata, vos y yo. Metallica cumple 30 años y destapa de Rolling Stone. Vos cumplís 30 años, ¿eh? Es una taza con mi cara, te juro que soy yo. Cumplir 30 años puede estar bueno o no, según lo que hiciste en esos años. Este mes en Rolling Stone, los 30 años de Metallica. Rolling Stone, noviembre. Conseguile en tu kiosco. Si quieres saber más, entra en www.rollingstone.com.ar. Polaris está feliz. La Trastienda Club presenta Polaris en vivo, presentando su EP Feliz. Domingo 11 de noviembre, 21 horas. La Trastienda Club. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483 o en Balcarce 460. Fiesta polarizada en San Telmo. Polaris en vivo en La Trastienda Club. Orígenes Seguros presenta Maquinaria Fe. Día 1, 8 de noviembre, Estadio Gema. Slayer, Marilyn Manson, Malón, Stone Sour, Mastodon, Cavalera Conspiracy y muchos más. Invita al Playboy TV, True TV y Rock and Ball. Presenta Orígenes Seguros. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Gente. Tucu López. Te puedo hacer todo el programa en Tucumán si tenés ganas. Santiago Galori. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Fiorella Sargenti. Ah, cochino. Clemente Cancela. Cuatro tarados hablan de cualquier cosa. De 4 a 6 de la tarde. Por Rock and Pop. 16 y 29. 3406 en la ciudad de Buenos Aires. Acordate de llamar al 4535-7605 para anotarte para la columna astrológica de Joe Fernández. Y puedes grabar mensajes, si querés, ¿eh? Al contestador, que nosotros siempre lo tenemos como olvidado, pero lo queremos usar. 4010-8320, 4010-8320. Joe Fernández está aquí con nosotros. Gracias por haber venido, Joe. Un placer estar acá. Cada miércoles tardo más en esperarlo. Me vuelvo loco. Quiero que llegue el miércoles. Quiero que haya dos miércoles por semana. Bien, esto es así. Antes de largar la columna de Joe Fernández propiamente dicha, estamos regalones. Tenemos un montón de discos estrenos y DVDs estrenos. Bien. Joe Fernández, sí, señor, está lesionado de su pierna. Sí, se tiene que operar. Le deseamos lo mejor y bueno, una pronta recuperación. Porque cuando estaba jugando al fútbol, en el fútbol de los famosos... ¿Qué le pasó? El fútbol de los famosos. Sí, es espectacular. Bien. Pero fútbol de los famosos, le fue a tirar un patadón a un famoso. Sí. Opa. Se reprimió en medio de la patada y se rompió él. Solo, los ligamentos cruzados y los meniscos solo. Pero todo tiene un porqué. Y esta lesión trajo un juego. Y este juego trae un disco para ustedes. Y podrías haber cumplido el sueño del tuitero promedio, ¿no? Que es lesionar a un famoso. Sí, es verdad, es verdad. Y tenemos para aquellos que llamen ahora, van a tener que adivinar cuál es el famoso al que Joe le perdonó la vida perdiendo la suya, básicamente. Y el que adivine puede elegir entre, por ejemplo, el disco más DVD de Ataque 77, acústico en el Teatro Ópera. Tenemos Primus, Green No Hide. Discaso. Tenemos Blunderbuss de Jack White. Discaso. El último disco de Jack White. Tenemos el último disco de Santana. Tenemos ¿Cómo toca el Kia? Tenemos el último disco de Lynyrd Skynyrd. Tenemos el disco de Ararat, gran banda de Sergio Chachaurian, ex Natas. El nuevo disco de Aerosmith. Esto es una primicia exclusiva. Sí. Tremendo. Tengo que agradecer eso. Sí, claro, gracias por haber enviado, claro que sí. Music from Another Dimension, el nuevo disco de Aerosmith, un disco muy esperado. El nuevo disco de Muse, Den Second Law. Tenemos Rush, tenemos el último disco de Barilari, tenemos Made in Germany, de Rammstein, con una edición increíble. Y aparte, esto es alguna rareza. Atrás dice, hecho en la Unión Europea. Esto hoy no entra. Esto es previo. Y tenemos el DVD de Robert Plant y de Band of Joy. Bueno, Robert Plant. O sea, tenemos el que adivina puede elegir entre todo esto que te acabo de decir. 4535-7625. Tienen que empezar a salir al aire y adivinar a qué famoso le perdonó la vida a Joe Fernández jugando la pelota y se lesionó por perdonarle la vida. Le perdoné la vida. Bien. Eso ya en sí mismo es una pista. Le perdoné la vida. Bien. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Gonzalo, querido, ¿cómo andás, Clemen? ¿Cómo te va, querido? Bien, espectacular, ¿vos? Bien, loco, ¿bajás la radio? Dale, dame un segundo. Sí, cómo no. Va Gonzalo hasta la radio, que queda 150 metros porque tiene una casa gigantesca, que no está mal. Se porque nos está fue. Cómodo ahí, Gonzalo. Y vuelve al teléfono ahora. No volvió. No, no volvió. Hola. Todavía. No. Bueno, Gonzalo, querido. Tú, mi buen amigo, acá soy papá. Bien. Gonzalo, ¿a qué famoso le perdonó la vida Joe Fernández? Mira, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Hay pizza? ¿Una pisita? ¿Una gira? Una pisita. Es más joven que Joe Fernández. Es más joven que Joe Fernández. Tiró algo que está... Es algo rubio, pone. Rubión. Bueno, entonces, por la calidad del jugador, para mí es Matías Martín. No, señor, no, señor. Abrazo grande. Un abrazo, mi papá, chau. Chau, papu, gracias. Bien, Campo, bien, bien. Energía. No, pero aparte, ojo, porque dije más joven que Joe. Joe tiene 36. Sí. 32 para las revistas. Ok. Joe Fernández, 32. 4-5-3-5-7-6-5. ¿A qué famoso le perdonó la vida? Joe Fernández, te ganás un montón de premios. Acá elegís el disco que quieras o el DVD que quieras. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces, Cristian? Hola, Cristian, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿A qué famoso le perdonó la vida Joe Fernández, che? Luciano Castro. No. Gracias por haber llamado. Piensen que es rubio, ¿eh? Voy a hacer una pista que no es pista. Sí. Si metemos en la licuadora, Luciano Castro y Matías Martín puede dar una cosita como sí, el otro jugador es. La nada. Dale. Rarísimo. No, es difícil. Sí, si linkeás bien, sí. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces, Clemente? Lucas. Lucas, ¿a quién le perdonó la vida? Iba a decir Andino, pero si es menor de 20. No, si no es Andino, diga uno, vamos, amigo. Bueno, digo Andino que pierda. Está bien. Bueno, con esa esta energía, sociedad está resignada. Bueno, abrazo grande, loco. Podría ser un muñequito de Andino, sí, otra sí, pista. 4535-7625, 4535-7625. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Hola, viejo. Hola, estoy acá. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Okay, tranquilo, me chives. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, ¿cómo te llamas? Juan Pablo. Juan Pablo, ¿a quién le perdonó la vida? Joe Fernández y se lesionó él. Alejandro Fantino. No, señor, no es Fantasino. Están todos por ahí. No, aparte Fantino es más grande que Joe, ojo. Claro, Fantino ya tiene 40 por ahí. Abrazo grande, loco, abrazo grande. Pero a Fanta no se le luce, ¿no? Como a él. No, claro. Mucho más joven. A ver, ¿qué pista podemos tirar? Guarda con la pista porque... Vos no querés, un tipo mundialmente conocido. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal, Gustavo? Gustavo, querido. ¿Cómo andan? Bien, che, ¿a qué famoso le perdonó la vida? Joe Fernández y se lesionó. Me mató con la pista de recién, ¿cómo mundialmente? No es mundialmente famoso. Sí. Es famoso sí. En algunos lugares de Europa del Este, pero... No. ¿Usted escuchó la pista que tiré yo? De la edad, pero después no... Amigo, ¿a quién no, yo iba a decir Mariano Martínez, pero no importa, no es. ¿A quién le perdonó la vida, amigo? A Mariano Martínez. No, señor. Chau. Besito grande. Besis. Mientras, hay gente que también llama para anotarse para la columna astrológica. Tremendo momento. Sí. A ver, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Yo quiero regalar... Quiero regalar los mejores discos que salieron en los últimos tiempos. Quiero regalar DVDs y no adivinan. Y después no se animan a salir. ¿Quién está del otro lado? Son timidones. Hola, ¿cómo te llamás? Diego, ¿a quién le perdonó la vida? ¿A Nico Vázquez? No, señor. Pero están todos ahí, además están nombrando todos delanteros, están muy cerca. Alguien lo habría adivinado en las redes sociales. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Siempre llegan antes. Hola, ¿a quién le perdonó la vida? Hola, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Qué difícil. Bueno, ¿a quién le perdonó la vida? Clomro. No, amigo, perdí. Arturito no. Estamos en comunicación con Clomro, que iba a los programas de la tarde de América diciendo que era un extraterrestre, ¿se acuerda? Sí. Guarda. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes, 4535-7625. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, por fin. Luz, ¿a quién le perdonó la vida? ¿A Tacho Riera? ¡Cerca! Me gusta porque esto se está poniendo emotivo. Esto se está poniendo muy emotivo. Corta y llama. Abrazo grande. Corta y llama de nuevo. Le rompo 18 centímetros. Sí. Claro. Exactamente. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿a quién le perdonó la vida? Me mató, iba a decir que dijeron recién. Bueno, pensá algo así. No, ni idea, no sé. ¡Tira uno! ¿Lo dijeron? No hizo bien los deberes. Chau, amigo, abrazo grande. Qué pena, ¿eh? No van a salir muchos más al aire, ¿eh? Es una pena los discos. Está el de Jack White, está el de Muse, está el nuevo de los Mills, hay un DVD de Robert Plant. 4535-7625. Joe Fernández tuvo un gesto bueno en su vida y fue perdonarle la pierna a una persona que no era mujer. Sí. ¿Quién está del otro lado? Excelente, sí, maravillosas tardes. Hola, ¿cómo ella te lo sabe? ¿Sabes que lo sabe? Sí, lo sabe. Sí, tengo fe. ¿Sabes que sí? ¿A quién? Benjamín Rodríguez. Yo veo que juegan siempre, man. Siempre dije, ese chabón lo va a romper a Joe, lo voy a cagar a trompada. ¿Pero cómo los ves? ¿Cómo los ves? Juegan Twitter, maestro. Ah, claro. Esta oyente. ¿Te pareces a Cal o al Tucu a mí de cara? No. Ah, bueno, qué suerte que te le preguntamos. No, no, no. Dicen que a Carolina Perelitti, pero eso. Bueno. Tendrías que venir hoy a buscar el premio. Claro. Antes de que termine el programa. Quédate en línea y elegí el disco. Gracias. Abrazo Besis. Grande. Me gustó. Me emocionó. Bueno. Lo de Perelitti, sobre todo. Sí. Joe, ¿estás listo para hacer la columna? No estoy listo, estoy preparado. Perfecto. Gracias a Despegar.com vamos a escuchar un temazo que hasta ahora no había sonado en este año en el programa, pero tenemos muchas ganas de escucharlo, así que atención a lo que viene ahora. Atención. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Ya llega la columna de show, ya llega el gran invitado que tenemos para hoy. Ahora Rancid, Ruby Soho. Coming through my bedroom wall, having a party up next door, but I'm sitting here all alone. Two lovers in the bedroom, and the other starting to shine. My heart is just blank stare, and I can't look. She will never understand. Once again he's leaving, and she's still a tear in her eye. Embraces with a warm gesture. It's time, time to say goodbye. Gente Sexy. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Rock and Pop. Somos una consola, un disco, y del otro lado, miles de parlantes. Somos la casa del rock. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. El fin de semana empieza antes, cuando te juntás con Gente Sexy. Los viernes, tomate unos tragos con Julián Díaz y degustá experiencias extraordinarias. Smirnoff presenta Midnight Circus, todos los viernes en Gente Sexy. Inspirate en facebook.com/Smirnoff Argentina. Y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad. Pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Liberté, Egalité, Internet. Lleva tu mensaje al mundo con Arnet 6 megas Wi-Fi. Pedilo al 0800-555-9999 o en arnet.com.ar. Arnet, Internet en todo.

astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla, por eso le pusimos la cara amable de la astrología. 16:47, 31.4 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimo, muchísimo calor. Tranquilo. En un ratito tenemos la sección de Smirnoff. Sí. Ojo, sí, porque regalamos un kit de Smirnoff. Estate bien, atento, ¿no? Te vamos a hablar de una fiesta en particular que sale de lo común, como todos los miércoles, y además regalamos el kit de Smirnoff simplemente contestando una pregunta. Es algo súper sencillo y te ganas un hermoso kit de bebidas de Smirnoff para beber con moderación y previa su venta a menores de 18 años. Claro que sí. Ahora llegó ya llegó Horacio Pagani también. Sí, señor. Y el periodista deportivo. Sí, señor. Pagani va a estar con nosotros. Estamos muy contentos, claro que sí. Joe Fernández, nuestro astrólogo, va a ser su columna. Buenas tardes. Ha recibido muchos llamados. ¿Cómo estás, Joe? ¿Bien? Estabas tuiteando que estás en el momento de la adivinación. Estoy en este momento y la verdad que me encanta cómo la gente se involucra, se posesiona y comparte este momento. A todos los que después del programa, porque el programa es un éxito, no tengo que decirlo yo, lo dicen los números. ¿Los números de quién? Después hay, de la quiniela. Hay mucha gente que después me escribe, la columna de astrología sucede en Gente Sexy los miércoles de 4 a 6. Sí. Es claro, el único momento en el cual yo abro mi consultorio astral y hablo de esto. ¿Qué quiere la gente? ¿Otra cosa? ¿Qué todo quiere el tiempo? Después, por DM, son otras cosas. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Oh, upa, no. Se arrepintió. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. Hola, ¿qué haces? Él no Hola. Está bien. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés. Oh. Él no está bien. ¿Cuántos años tenés, Andrés? 51. 51, la Playboy de Cristina Alberó en la quinta. Bien. Fíjate. Andrés, querido. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Acá sufriendo un poco de calor en el taller. Bien. Sí, sí. No, ¿taller qué, mecánico? No. Fabrico negatoscopios. ¿Fue fabricaste? ¿Qué? Negatoscopios. ¿Qué es un negatoscopio? Que eso es lo que tiraba Massinger. ¿Qué es eso, che? Son elementos para ver las placas radiográficas. Ahí va, perfecto. El coso con la luz atrás. Exactamente. Ahí, el coso con la luz atrás, sí, exactamente eso. Bien, estimado amigo. Sí. Signo y problema, amigo. Signo Géminis. Sí. Uh-huh. Problema. Yo estoy en pareja hace un tiempo. Okay. Y tengo como estoy bien, o sea, no estoy mal. Mi mujer es joven, es bonita. Bien. Unos años menos, pero es como que, bueno, tengo esa avidez de conquista siempre. Claro. No por una cuestión. Al final no concreto nada, simplemente es una necesidad íntima. Usted es un usted es una suerte de picaflor que no pica, digamos. Por ejemplo. Más o menos. ¿Usted ha sido infiel? Digo, para poner. No. Nunca. No. Okay. ¿Cuál es el problema? Entonces. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Así no, no, no. Es un dilema, porque si estoy bien, o sea, no me hace faltar nada, tengo buen sexo, 3-4 veces por semana. Aguante. Muy bien. Digo, ¿por qué esa necesidad de conquistar a alguien o de que alguien te dé bola, decir, uy, que me hace sentir bien, es una pelotudez, pero bueno, es así? Mira, Andrés, todos tenemos como necesidades de distinto género. El geminiano tiene algo con la comunicación, con la palabra. Evidentemente a vos esta cosa del chamullo, de ir y conquistar desde la palabra te hace bien, te alimenta el ego, te gusta sentirte vigente, y el geminiano con la palabra tiene un enamoramiento que va a durar toda su vida. De hecho, hay mucho periodista geminiano, mucho escritor geminiano. Tiene. No di ningún ejemplo, chico. No. Pero, por ejemplo, o sea, Ernest Hemingway, geminiano. Bien. Ay, claro, como su nombre lo indica. Hemingway. Claro, Hemingway. Así que, Andrés, vos no te juzgues por esto. Esta cosa de los geminianos de no, son livianos, son atorrantes, son picaflores. En realidad lo que tiene el geminiano es esta necesidad de agradar y conquistar. A vos te pasa también esto, no en el plano sexual, pero también en el plano de te gusta ser con tus amigos, con la gente que conoces. Te gusta ser así como el que tira chistes, no el canchero, pero sí el que está. Es un anfitrión. Es un anfitrión. Claro, host. Y está bueno que seas así, y está bueno que te permitas ser así y no te lo juzgues. O sea, la verdad es que es algo que te va a acompañar toda tu vida. A los 49 vos tuviste un momento en el cual pensaste que esto iba a cambiar y decís, bueno, ya está, bajo un cambio, tuviste una situación que casi mordés el palito, ¿no? Fue así, ¿no? Impresionante. Casi mordés el palito hace exactamente 2 años y después se te dio un poquito de miedo. Bueno, a esa edad. Después dijiste, bueno, no pasa nada, y seguiste en este afán de conquista sin llegar a ir muy profundamente. Jugá que te hace bien y te hace sentirte un niño, porque el geminiano en el fondo es un niño que necesita jugar. Sí. Y si lo ves como un juego, jugalo. Sin que eso signifique que uno no madura. Para nada. Es una cosa indistinta. Va por el camino. Abrazo grande. Muy bien. Seguí jugando y seguí pasándola bien. Abrazo grande, Che. Besis, gracias. Besis. Bien, me gusta. Me gusta porque Joe también es muy concreto con la data y tira algunas muy, muy buenas. Mira, Vibré. ¿Te acordás? ¿Cuántos recuerdos, ¿Cuántos recuerdos? Estamos viendo Sudáfrica. Bien, buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Juan José. Juan José. ¿Cuántos años tenés? 58, la Playboy de Karen Reijard y María Fernanda Callejón. Bien, bien, bien. Mándame las dos. Sí. Claro que sí. Vienen en la misma revista. Juan José, querido. Sí. Sí. Mi consulta es por... Pere. Signo y problema, ahí amigo. Signo Géminis. Sí. Otro. Géminis, ¿no? ¿Cómo otro? ¿Por qué? Llamó Hemingway. Estamos pensando en voz alta. Sos de Géminis y ¿cuál es el problema, amigo? Mi problema es laboral. A ver. Desarrolle. No, es que hace un par de años que el trabajo viene muy mal, muy desparejo. ¿A qué te dedicas? Tengo un taller de confección de ropa. Ok. ¿Y haces ropa para mujer? Para mujer, para travesti, para chicas, para chicos. Bien. ¿Y por qué anda mal? Y anda mal porque anda mal, no sé, no el motivo no lo conozco bien. No me doy cuenta, no lo he podido resolver solo, sino... lo hubiera resuelto. Claro. Lo que tiene el geminiano, como hablamos con el llamado anterior, es esta cosa de la diversidad. Así que hagas ropa para mujer, para hombre, para travesti, niños, chicos, grandes, está bueno. Y la ropa debe ser lo que el geminiano le... esta cosa de la diversidad, de no focalizar. ¿Cómo es la ropa para travesti? Perdón, José. Son talles más grandes. ¿Cómo es la ropa para travesti y niños? Claro. Ropa de mujer en talle de hombre. Sí. Imagínate un corpiño para mí, bombacha para el tucu. Gracias por venir toda esta semana, yo te admiro mucho. Por favor, continúa, perdón que te interrumpí. Entonces, como geminiano, tu laburo está bueno. Por ahí hay que... ¿tenés algún socio, algo, o sos solo? No, solo. A Géminis a veces le falta algo más terrenal que lo ayude a los números, ¿no? Se nos complica ahí. Ajá. Bien. Como que hace falta un Tauro, un Capricornio, un Virgo, alguien que ordene un poquito más las cosas. Por ahí vos, en eso sos bueno creativamente, pero te falta como la pata que te diga, no, pará, no gastemos de más, primero vendamos esto, después hacemos la temporada de verano, no hagamos tanto, ser un poquito más canuto, y no esta cosa geminiana de tirar todo y, bueno, Dios proveerá. A veces hay que ser un poquito más cauto como geminiano. Eso te recomendaría, que no te tires a la pileta, que si no después la ropa pasa de moda y ahora está el flúo, dale con el flúo, pero mejor quédate corto y no te quedes largo. Claro. Abrazo grande, loco. Gracias, igualmente. Besis. Bien, me gusta. Me copa porque... da esperanza. Sí, y porque te plantean problemas concretos, viejo. ¿O no, Calo? Y me gusta cómo habla con propiedad, ¿no? Porque dice, ahora está de moda el flúo. Eso me parece muy bueno. Eso está bueno. Eso y está además, bueno. Además de astrólogo, es muy observador. El flúo es de Géminis. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamás? Maru, buenas tardes. Maru, ¿todo bien? Hola, Maru. Todo bien. Maru, ¿cuántos años tenés? 22, la Playboy de Jiu-Jitsu González en la bien. Que... Maru, querida. Sí. ¿Signo y problema? Tauro, ascendente en Acuario. Sí. Y problema, ningún problema. Ah, bueno. Pero, bueno, ¿ves? El amor, ¿qué te gustaría? A ver, ¿qué te gustaría saber con respecto al amor? Tenemos que plantear una duda concreta, digamos. Claro. ¿Qué? Y la duda es que me está asustando el estar soltera. Hace un año ya estoy sola. ¿Tenés 22 años? Sí, ya lo sé. Y el pecado sin vender, maestro. Me da miedo llegar al, no sé... a la vejez, a los 23. No sé, no, vejez no, pero a un par de años y estar soltera, ¿sí? Me muero. La última pregunta te voy a hacer yo antes de que Joe Fernández te dé un consejo. ¿Vos tenés una vida sexual agitada? No. ¿Tenés vida sexual? Y hace unos meses que no. ¿Cuántos? Okay. Bienvenida, 5. Gente. ¿5 meses? ¿Por qué lo tenés tan en claro? Son 5 meses. ¿Hubo alguien que se fue? Y porque el último me dejó marcada. Ahí fue. La dejó marcada. Te dejó marcada. Te dije que no lo hicieras a lo de la estufa. Sí. Te dije que el spanking no da. Vos sos de Tauro y tenés ascendente en Acuario. Ajá. Bueno, acá ya tenés algo que va. Hay una tensión astral. Porque Tauro es la tierra, el orden, el ponerte de novia, el tipo serio, proyectar. Sí, y el ascendente en Acuario te dice, chancleteemos un rato, claro. Palo y a la bolsa, salgamos esta noche, la mañana... La libertad eterna. Exactamente, muy bien descripto. Entonces, vos tenés que compatibilizar todo el tiempo entre Tauro y el ascendente en Acuario. Vos tenés 22 años. Así es. Pero vos vivís sola, ¿no? ¿Vivís con alguien? Sí, vivo sola. Tengo una hija, estoy independizada hace varios años. Pará, pará. Entonces no vivís sola, bien, vivís con una hija. Con mi hija, sí, bueno. Bueno. No, hagámonos cargo. Sí, ¿verdad? Obvio, ahí, pero por favor. Ahí contestó la acuariana, vivo sola. No, vivís con tu hija. Tauro sí, te diría, sí. Vivís con tu hija. No, es que si me pongo loco... No, te pones loco. No, tranquilo, tranquilo. Entonces me parece que tendrías que ir en busca... Dejá que Acuario... penetra un poquitito en Tauro y salí, divertite, pasala bien. No busques el amor de tu vida. Decirle a Tauro, déjame divertirme y salir bien. Después, cuando tenga ganas de formalizar, llegará el momento de Tauro. Pero por ahora, dale más bolas a esa acuariana loca que quiere salir a divertirse un poco. La tengo que encontrar, me parece. Beso grande. Salí y divertite. Saludos. Pasala bien. A ver, un mensaje grabado para ir cerrando la columna de Joe Fernández. Hola, sí, mi nombre es Alejandro. Hola, Ale. Nací el 5 de enero. Bien, lindo, lindo. Quería saber cómo me iba a ir laboralmente, ya que estoy emprendiendo una nueva idea de trabajo. Gracias. Bien. Muy lindo programa. Gracias, Che, muy amable. Abrazo grande. 5 de enero, capricorniano de pura cepa. Espera a que entre Capricornio, 22, 23 de diciembre, para cerrar, firmar o hacer algo. El 2013 es un gran año, pero cuanto más lo estires, mejor. O sea, si puedes cerrar esto a fin de año, mejor. Porque que estén bien cerca de tu cumpleaños. Ahí firmá, arrancá, alquilá el local, comprá la mercadería. Lo que tengas que hacer, hacelo ahí. Y 2013, Capricornio viene con tu tío. ¡Vamos! Esta es una semana muy especial. Tenemos mucho, mucho contenido realmente. Por ende, las columnas están saliendo más cortitas. Sí, sí. Ahora vamos a escuchar una hermosa canción. Joe Fernández se va a quedar con nosotros porque después seguramente se cruce con Horacio Pagani en algún momento. Hay una carta astral de Horacio Pagani imperdible. Espectacular. Explica todo. Yo lo que quiero invitarte a vos, que estimado oyente, es a que te quedes porque en instantes, y antes de hablar con Horacio, vamos a regalar el kit de Smirnoff. Atención con eso, ¿eh? Atención con eso. ¿Eh? OJ. Ahora... Oh... Un temazo... Sí. Para mover la patita. House of Pain, Jump Around... Porque sabemos cómo marcar tendencia. Bienvenidos al Smirnoff Midnight Circus. Pásate por gente sexy y encontrá a las personas que lo hacen posible. No esperes una noche extraordinaria. Créala. Smirnoff siempre te acerca a las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Que la cosa es así, viste, con el clima como está, a la noche te tomás el Smirnoff Pero el clásico, oh, pero a la tarde un Smirnoff Ice, es espectacular, gracias a nuestros amigos de Smirnoff, el vodka número uno del mundo, con esta sección que tenemos todos los miércoles, Smirnoff Midnight Circus, que es la que te acerca a los espectáculos nocturnos más novedosos, la celebración de lo último. Smirnoff nos trae las noches más originales a Gente Sexy. Si escuchaste esta sección, todos los miércoles hablamos de alguna fiesta y después hacemos una pregunta, sí, para que los oyentes contesten por mail a lo largo de 15 minutos, y entre los que contestaron bien, sorteamos un kit de Smirnoff increíble, con la botella de vodka, las de Smirnoff Ice, vasitos, pomelos, una botella de jugo de pomelo, una caja, no, es espectacular. Y hoy de la fiesta que vamos a hablar antes, así que estate atento porque todo va de la mano con todo, es de una fiesta que es muy popular en Twitter, se llama Rispé, sí. Y vamos a hablar con su creador, con Facundo Falduto, en Twitter es El Faco, Facundo, aquí Clemente Cancela, ¿cómo estás, loco? ¿Bien? ¿Cómo estás, Clemente? Bien, ¿vos, che? Todo bien. No miento si digo que es una fiesta que en Twitter es muy popular, ¿no? No, la verdad que no. Creo que en realidad es la más popular de Twitter, te diría. Sí, sin duda. ¿Pero cómo nace la Rispé, Facundo? Bueno, la Rispé nace a partir de mi amistad con un DJ que lo conozco justamente por Twitter, que es Atila el Uno, que es el DJ residente de todas las fiestas. Sí. Y nos conocimos por Twitter, nos empezamos a visitar porque él vive en Córdoba y un día dijimos, bueno, vos sos DJ, podríamos armar una fiesta. Sí. Originalmente, en realidad, él vino a tocar para un cumpleaños mío y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una fiesta? Y nada, fuimos, alquilamos un bar y se nos ocurrió, digo, ya que hacíamos una fiesta, invitar a todos nuestros amigos de Twitter. Y así empezó, y al principio vinieron las pocas gente que teníamos nosotros, que terminaron siendo 40 personas. Sí. Y después se siguió moviendo y siguió creciendo. Y ya vamos por la novena edición, hemos llegado a que vinieran 1000 personas y la seguimos haciendo. Sí, eso se nota. Estamos en un punto en el cual cada tanto aparece alguien que ha sido etiquetado en una foto de la Rispé, sí, en Facebook. Viste que ya todos tenemos un contacto que por lo menos alguien, claro, fue. Sí. Nadie muy resiste popular un archivo y nadie resiste una etiqueta de la Rispé. Claro, exactamente. Yo leo acá que empezaron en febrero de 2010, van rotando entre lugares. Básicamente se fueron agrandando los lugares, ¿no, Facundo? Claro, empezamos en un bar de San Telmo que no entraban ni 100 personas y bueno, no convocábamos más de esa gente. Fuimos rotando, después pasamos a Niceto, que ahí llegamos a ser 1000 personas, y últimamente lo venimos haciendo en Salón Real, que organizamos con la gente que hace también la fiesta eyeliner, y la venimos haciendo ahí, pero no tenemos un lugar fijo y tampoco tenemos fecha fija. Perfecto. Vamos rotando según lo que consigamos. Perfecto. Facundo, la última pregunta que te voy a hacer antes de pasar la fecha de la próxima fiesta Rispé es, viste que en Twitter está mucho esa cuestión de que acá no se hace el amor. En la Rispé, ¿hay posibilidades concretas de un beso, un chape, un abracito, una contención, algo? Mira, si hay un lugar donde hay posibilidades concretas para chapar entre gente de Twitter, es la Rispé, sin duda, porque vas y te encontrás con justamente toda la gente con la que hablas todos los días, o muy seguido, pero no la conoces en persona y de repente está ahí. Entonces hay muchas posibilidades. Bien. Entonces es menester, antes de ir a Rispé, mandar unos par de DMs. Y claro, o sea, la fiesta es dentro de 2 semanas más o menos, así que ya habría que ir empezando a mandar. Yo lo que me imagino también de la Rispé es que se da esta cuestión de que nos llamamos por los apodos, ¿no? Claro. Arroba ¿Vos sos el Faco? Pues ahí no sos Facundo, vos sos el Faco ahí, ¿o no? Sí, en todos lados a esta altura. Claro, sí. me imaginaba. Bueno, la próxima es el 23 de noviembre, ¿no? Sí, el viernes 23 de noviembre. Bien, ¿dónde se hace? ¿Ya tenés el lugar o todavía no está definido? Sí, en Salón Real, que es en Sarmiento 1272, en la zona del Congreso. Perfecto, y tocan Los Pibitos, estoy leyendo acá, ¿no? Sí, van a tocar Los Pibitos, tenemos 3 DJs, que está Alonso Morning, el Girl Talk de La Salada, uh-huh. Está Cumbia Drive, está el residente, que es Atila el Uno, y también hay un show de baile medio sorpresa bien. A la mitad de la noche. Perfecto. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por haber salido al aire y nos estaremos viendo. Y si quieren ir, digamos, si quieren ustedes después sortear entradas para la fiesta, ajá, también no hay drama. Pero dale, por supuesto, loco, estaría buenísimo. Abrazo enorme, Facundo. Un abrazo, hasta luego. Chao, loco, chao. Y ahora sí, señores, atención. Te dieron ganas de salir, te dieron ganas de ir a una fiesta, te dieron ganas de encontrar el amor de tu vida, pero sí, antes también te dieron ganas de beber un delicioso néctar, sí, de Smirnoff. Para ganarte el kit de Smirnoff tenés que entrar a smirnoff.com, sí, mandar un mail a smirnoff@fmrockandpop.com,

Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame el tanto, ¿eh? Ay, ¿usted doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. ¿Será codo de tenista? No sé. La verdad no creo, acá nadie compra ni raquetas, ni pelotitas, puro yogur light. Liviano, ¿me entiende? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida, ni siquiera levanto multipack oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Una leyenda llega al cine. Led Zeppelin. Reunidos una única vez por su disco Celebration Day, el 8, 9 y 10 de noviembre. Los vas a ver, sentir y vivir como nunca. Led Zeppelin, solo en cines. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Stomacine Omeprazol, calidad y bajo precio nunca producen acidez. TRB Pharma. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte, lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA. Es nuestra. Es para todos. El Office Clandestino presenta Cafundó y su nuevo espectáculo. Cafundó más 10 Orquesta. Un grupo de percusión, una orquesta de vientos, ritmo y melodía. 27 músicos en escena. Cafundó más 10 Orquesta en vivo. Jueves 8 de noviembre en Groove. Gratis. La Sociedad Viento Tambor. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Muy pronto, mientras Clemen baila descontroladamente, muy pronto Lady Gaga en Argentina, 16 de noviembre, en el estadio River Plate. No te pierdas el Born This Way Ball Tour. Aprovechá la promo Soy Fan, ingresá en soyfan.com, registrate y accede a la super promo 2x1 para ver a Lady Gaga. Escuchaste bien, www.soyfan.com. Tenés tiempo hasta el 11 de noviembre. Entrá soyfan.com y disfrutar de la promo 2x1 para ver a Lady Gaga el 16 de noviembre en el estadio River Plate. Utopians interpreta a Gente Sexy. Y ahora sí, a las 5 y cuarto con 33 grados 7, bueno, bajó medio grado, lo cual nos pone muy contentos. Sí, muy bien. Feliz día del periodista deportivo. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo una duda con el tema del periodista deportivo, porque el día del periodista es el 7 de junio y es el único día del periodista verdadero. Sí. Un invento suplementario para tener otro día de festejo, ¿no? Pero el día del periodista es el 7 de junio. Es verdad eso. Pero bueno, digo, las especializaciones, las discriminaciones no nos han llevado a esto. Quiero preguntarle a usted, Horacio, también. ¿Te puedo tutear, Horacio? Sí, por favor. Perfecto, perfecto. Gracias. De la manera que disimule un poco la avanzada edad que tengo. No pasa nada. Cuando estudiaste periodismo, en realidad es un oficio, no es necesario estudiar periodismo, sí, digo, pero Hiciste un cursito. ¿Era como era ahora? No, era. Yo estudiaba ciencias económicas y laburaba en un banco. Sí. Porque era el mandato medio familiar. Y entonces no me gustaba verdaderamente. Cuando hice el servicio militar que se hacía en aquel tiempo, cuando salí dije, no puedo estudiar más esto, no me gusta. Iba a vegetar ahí a la facultad a tratar de ver si enganchaba algo. Y está hablando de trabajo, ¿no? Sí, claro. Sí. Y en realidad, bueno, un amigo me dijo, ¿por qué no estudias periodismo deportivo? Vos que te gusta relatar partidos, que tenía un cuadernito con los resultados de los Juegos Olímpicos. Y le digo, porque no existe, ¿dónde? No existe eso. Sí. Y dice, sí, sí, hay una, la Círculo Periodista Deportivo, ya estaba en funcionamiento, recién estaba en funcionamiento. Y fui ahí, como un hobby. Me tomaron a pesar de que habían empezado ya las clases. Y bueno, estaba ahí. Y lo tuve de profesor a Osvaldo Ardisoni, que era un tipo que, claro, yo admiraba, era un tipo histórico, que yo lo leía con fruición en el gráfico. Y el tipo un día, que quiso corregir, porque no corregía nunca nada a nadie, el viejo me elogió una nota que yo escribí. Y vos sabés que ahí se me produjo como un clic. Y dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Si este tipo me elogió, que era un tipo que yo admiraba. Y ahí me puse las pilas y empezó esto hace como 46, 47 años, se llama. Más años que el jarapela, ¿no? Pero vos escribías bien, claramente, porque, digo, uno puede ir a una facultad de periodismo, una escuela de periodismo, pero si no tiene eso... Claro. Pero viste, a veces las vocaciones uno las tiene desde que es pibe. Sí. Yo como que la descubrí más grande, cuando ya había hecho el servicio militar. Y bueno, y de ahí no paré. Fíjate vos que tuve 2 años haciendo unas cositas y desde hace 45 años estoy en Clarín. Y cuando entras a trabajar, cuando entras a formar parte del mundo de los periodistas deportivos, me parece que entras en una época donde la prosa tenía un valor claro, especial, ¿no? Totalmente. Ahora no se lee, no hay más. Pareciera como que el periodismo gráfico está como devaluado, ¿no? Sí. El avance tecnológico, las computadoras, las redes sociales y todo, pareciera como que han evitado esto, ¿viste? Como se escribe por los teléfonos, que todas las palabras abreviadas se escriben pésimamente. Sí. Y se perdió ese valor que tenía, casi un cachito de valor literario lo que pero se escribía. Pero totalmente, como más de un tiempo. Cachito. Y porque además los textos eran mucho más largos. Sí. La gente leía más, los diarios, fíjate vos, que Clarín llegó a vender 1.100.000 ejemplares en domingo. Y y entonces tenía un valor muy importante. Yo sigo creyendo, a pesar de todos los lugares en que trabajo, que el periodismo gráfico es el verdadero periodismo, es la base del periodismo. La palabra escrita permanece, la palabra hablada se la lleva bien. Y probablemente, quizás esto es una suposición mía, pero la mejor esencia de tu trabajo la tenés en la gráfica, donde podés totalmente volcar un texto que refleje otras cosas, ¿no? Claro, yo digo, siempre decía esto, que para mí el verdadero periodismo era y me decían, claro, porque vos no laburás ni en la radio ni en la tele. Y ahora ya lo puedes decir. Hace 15 años que estoy en la radio y ya van para 8 que estoy en la televisión. Y sigo pensando igual. Cada cosa tiene sus variantes. Yo quiero, me gusta la radio, porque tiene una comunicación muy directa con la gente, es linda. Cada cosa tiene su valor, ¿no? Y la tele, bueno, la tele es más que nada un show, ¿no? Donde uno sí se tiene que hacer ruido para que tenga efecto, ¿no? Y bueno, pero creo, digo, que ya le tomé la mano porque me peleó todos los días. Sí, no, está claro. Bueno, todo el mundo espera eso de vos, ¿no? Es como si te mandan un cronista es a decirte que Riquelme juega mal, ¿no? Y el gordo, tengo el gordo Palacio que se encarga todo el tiempo de romperme las pelotas y tal, y viste, pero claro, forma parte de un juego que se nació naturalmente y que está bien. No nos peleamos y estamos todo bien fuera de eso. Y aparte me parece que debe haber una cuestión con la popularidad, que también es una suerte de premio a la trayectoria. Claro, no sé. No, pero vos viste que a mí me tomó de grande esto, sí, de la popularidad. Yo te digo, hace 45 años que laburo en Clarín. Y durante más de 30 solamente laburaba en el diario. Y me conocía la gente del ambiente del fútbol. Viste, después cuando pusieron la fotito me conocían un poquito más. Sí. Pero no la cosa así en forma masiva. Estuve en la radio, que creció un poco esta cuestión, y la tele, ¿viste? Porque además a mí me pasan en todos los canales. Sí. Como todos los canales ahora hacen resúmenes, yo laburo un canal de cable, al fin, ¿no? Sí. Pero en los canales de aire hacen resúmenes, viven de los otros programas, muchos, y entonces me ponen todo el tiempo. Los tipos ahí de Bendita me dicen todos los días si yo laburo en Bendita. Yo estuve 2 veces laburando ahí, y después no me fui. Y ahora me pone más que antes, sin pagarme, claro, ¿no? Claro, porque, obviamente, bueno, es la lógica, parte, ¿no? más lógica. Y después me ponen todos los otros programas, eso en Duro de Gomar o en Demoliendo Teles, todos esos programas que son resúmenes de los medios, me ponen todo el tiempo. Y entonces ha tomado esto una dimensión que me sorprende porque me agarró muy de grande. Y cuando te ves, en esa situación de que estás recaliente, charlando con el Gordo Palacios, por ejemplo. Cuando me veía, porque ahora no lo veo. ¿No te ves más? No lo veo más. ¿No te gusta o qué te pasa? No, en general no estoy en mi casa, no veo, pero a veces me veo un poco ridículo, ¿no? Cuando sí. veo que la cosa se exagera sí. tanto, ¿no? Pero antes sí me sorprendía, pero ahora no, verdaderamente no lo veo. Ayer anoche, por ejemplo, yo salí dos programas grabados que había. Uno de Maravilla Martínez, un sí. especial sí. de boxeo. Excelente. Que salió ayer, lo habíamos grabado cuando él estuvo aquí. Y el mismo día había otro, un programa de, antes de ayer fue, de Matías Ale a las 12 de la noche, en sí. Magazine, que también lo había grabado hace 15 días. Y me decían, bueno, ¿viste el programa? No, me digo, no. Y no, yo estaba, aparte, si vos estuviste. Una vez que ya estuve, lo vi. Algo que está bueno también aclarar, para aquel que no lo sabe, deben ser pocos igual, pero digo, Horacio no es solamente un periodista deportivo que puede hablar de fútbol. Digo, Horacio es uno de los periodistas de boxeo más prestigioso que tenemos. Y ser un periodista de boxeo tiene como una mística especial, porque tenés mucho viaje, vas claro. a lugares especiales, vas al Mandalay Bay, al casino, hay una mística hermosa, digo. Sí, es cierto. Yo digo que empecé un poquitito después a hacer boxeo, que después de haber empezado con el fútbol, pero gracias al boxeo es que viajé, fíjate que estuve 25 veces en Las Vegas. ¿Te acordás la primera? Golas. Sí, sí, me acuerdo, la primera fue la pelea de Ali con Larry Holmes en el año 80, hace 32 años, ¿no? Y al año siguiente vi una pelea bárbara también, que fue la de Leonard con Tommy Hearns. Impresionante. En el 81. Sí. Fíjate, bueno, los años hace mil años. Bueno, Las Vegas es un lugar lindo para ir un par de veces, ¿no? Para ir 25 veces, ¿no? Porque además perdí toda la guita, así. Es un casino viviente, todo es casino. Aparte, ¿no? Un poquito, pero viste, hay que tener cuidado, porque hacer. Vos vas como miedo especial y vas con escasos viáticos, entonces además vas a perder la guita de los viáticos, o sea, es un kill, ¿no? Pero todo está preparado en Las Vegas para que vos que no juega en Las Vegas, para que vos escolases. Claro. Lecture, yo es el único tipo que conozco que estuvo un montón de veces y que no jugaba a la Lecture, que una vez y salía a correr con Martillo Roldán. A las 5 de la mañana salían a correr, qué sé yo, y encontró una ficha, una vez la puso y por supuesto ganó esa vez. Pero nunca más jugó. Es imposible no jugar en Las Vegas, porque hasta me contaba un amigo que tengo allá, que tenía, pobrecito, murió, que en los hoteles no tienen, ¿viste los hoteles de 5.000 sí. habitaciones? No tienen en la habitación heladeras, frigobar, todo eso no existe. Sí. Todo está abajo. Siempre tenés que pasar por el casino para salir, claro, para ir al baño, para sí. cualquier cosa tenés que pasar por el casino. Y en las habitaciones tiran oxígeno por los aparatos de aire, sí. tiran más oxígeno para que vos... Pues yo le decía, puede ser que haya llegado acá, dormí 4 horas y estoy volando. Mira. Y me dice, no, porque tiran oxígeno ahí para que te despiertes y bajes al casino a escolasear. Y no hay relojes. Y no hay relojes en ningún lado. Y siempre parece de noche. Y además, todo lo que consumís en el casino que te traen no se paga, ¿viste? Whisky, de todo tipo. Entonces, habríamos equivocado la profesión acá. Sí, sí, bueno, te digo, entonces, gracias al boxeo yo viajé muchísimo, muchísimo. Este es un ejemplo nada más, pero tengo más de 70 viajes a Europa y más de 70, 80 viajes a Estados Unidos, ¿no? Y se lo debo al boxeo, porque viajé, el 80% de los viajes son de boxeo, más allá de los mundiales de fútbol, sí. ¿no? Sabes que yo cuando trabajaba en CQC fui a un par de mundiales y una situación que se daba mucho en el centro de prensa era cuando estaban los periodistas juntos charlando, aparecía Pagani, aparecías vos, y todos te buscábamos a vos. Era como se buscaba la anécdota de Horacio, se buscaba la palabra de Horacio, claro. el consejo, como... El hombre que ha viajado mucho y sabe mucho, ¿vos sos consciente de eso, de lo que generás entre los demás periodistas deportivos más jóvenes? Sí, sí, bueno, sí, lo que pasa es que en los viajes se forma una camaradería en general, salvo que seas un tarado que querés tener primicia solo y que te escapás. No, sí, sí. Entonces se produce... Hay, claro que existe todavía, mucho. Pero se produce una gran camaradería que a mí me gusta compartir mucho de mí. Soy un amante de las sobremesas, ¿no? Sí. Bueno, con un poquito de escabio, ¿no? ¿Quién no, no? Claro, entonces me gusta mucho esto de compartir. A mí me pone loco cuando hago un viaje y digo, bueno, vamos a cenar, y si no, tenemos que laburar. Digo, lo más importante del ser humano es su vida personal, después viene el laburo, viejo, pero sin descuidar el laburo. Odio los tipos que además para ahorrarse un mango de viático no morfan a la noche, no, bueno. Entonces dice, no puedo, entonces no come. me pone loco. Eso es lo peor, ¿no ves que es lo peor? No, yo prefiero no comer. No, ya comí. Desayunamos fuerte en el hotel, viste, y te está dando quizás 120 euros de viático, ¿no? ¿No pasa eso, viste? No te dan tanto, las empresas tan generosas no son. No, a mí me contaban, pero, no se me daban igual, ¿eh? Pero tengo una anécdota, una vez yo viajé a Mendoza, creo que era, sí, con un fotógrafo, yo trabajé un tiempo también en el gráfico, ¿no? Y tenía fama de amarrete el fotógrafo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, llegamos al hotel, fuimos a cenar, digo, no, yo no como, dijo. Digo, bueno, como yo. Empecé a comer y él se acercó y vino y se sentó. Y me comió una cosita, ¿no? Entonces, digo, no, comí un poquito más. Comió, estábamos comiendo, no me acuerdo qué era, le di unas aceitunitas, comió dos aceitunitas. Y le dije, toma un poquito, toma un poquitito. Llegó la cuenta, le dije, bueno, ¿cuánto es? 100 pesos, dame 50. Entonces me miró como diciendo, este me está cagando. Sí. Digo, comió, en cuanto le hice comer dos aceitunas, le hice pagar la mitad. Está espectacular, obvio. Nunca más, nos quedamos 4 días, nunca más lo vi a la hora de la comida. Y era la manera de curar a estos muchachos. Pero ese señor tenía como la actitud de, viste, hay muchas novias que tienen esa actitud, viste, que vas a pedir delivery y te dice, no, yo no quiero comer nada, no, yo tengo mucha hambre, voy a pedir algo, y la novia te dice, no va a comer nada, y después cuando lo pediste, come la comida. Te come todas las papas. Sí, es verdad. Tuyo. Lo hacemos. Las mujeres sí, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado con las mujeres en general, ¿no? En líneas generales, un consejo. En líneas generales. En líneas generales, sí. Sí. En Sudáfrica se da una situación también de hombres cual leones enjaulados, ¿no? Porque primero había un 90% de hombres. Sí. Lamentablemente, ese era el error de esta profesión, el periodismo deportivo. No, yo recuerdo que, aparte, digo, los que estaban en situación de poder salir, los solteros que estaban en situación de poder salir, era difícil también Sudáfrica, claro, porque lo que te hablaban, había como mucha enfermedad. Sí, había mucha enfermedad. Entonces era como mucha tensión todo el tiempo. Me acuerdo una vez que pasó una periodista deportiva, Fox Sports, en calzas y musculosa. No, una provocación a toda la, me acuerdo, a todo el colega. Todo el mundo, eso también se da mucho. Es como la camaradería, también es como estamos todos en un submarino en un viaje a veces, ¿no? Sí, hay que estar atentos, porque se producen situaciones difíciles. Sí. No, very difficult. Y hay lugares uno inhóspito, ¿no? Esto de Sudáfrica era, porque nosotros en Sudáfrica estuvimos en Pretoria, ¿no? Que era un lugar, sí, ¿no? Porque después cuando estuvimos en Ciudad del Cabo, el partido lamentable donde Argentina perdió, sí, era lindo, Ciudad del Cabo, no se acordaba, Niza, parecía, viste, una costa azul, pero un lugar hermoso. Pretoria, sí, era feo. Estuvimos en Polokwane también. Cuando jugamos contra Grecia, Polokwane era difícil. Qué difícil era eso. Era un hotel que tenía pajareras. Sí, no, pero estuvo en una especie de motel, estábamos, que, ¿sí? Que era muy viejo y qué feo. ¿Verdad? Era difícil. No se sufre mucho los viajes también, ¿no? Es muy sufrido. Sí, como así también hay otros viajes donde no se sufre tanto, ¿no? Claro, sí, bueno, sí, sí. Hay algunos viajes. Los mundiales debieran hacerse siempre en los mismos lugares. España, Francia, Italia. Totalmente. Alemania. Alemania un poquito más, pero en España el mundial 82, qué lindo fue, el de Italia el 90. Son lugares más lindos, ¿no? Ahora que dijiste Italia 90, por ejemplo, cuando estás cubriendo un partido para el diario, en ese momento lo hacías para el diario, sí, sí. No laburabas en radio todavía. Sí. Digo, no estabas en vivo y en directo, podías sacarte. ¿Te sacás como hincha mientras estás viendo el partido y anotando para escribir la crónica? Como hincha no, por ahí con algún colega así de discutir siempre fui igual. No, como hincha no. Pero en Italia 90, por ejemplo, yo viví una experiencia, porque cuando Argentina jugó el partido con Rumania, Rusia. Bueno, primero, cuando jugó, el día que se rompió Pumpido, fue partido de la Unión Soviética. Unión Soviética. Sí. Al día siguiente, nosotros estábamos en Nápoles, porque ahí fue el partido, sí, pero vivíamos en Roma. Pero al día siguiente jugaban los dos rivales de Argentina, los otros dos, Rumania y Camerún. Y Camerún jugaban en Bari, que había que cruzar horizontal Italia, ¿no? Y en la noche esa, nosotros nos quedamos para viajar a Bari tempranito, pero no conseguimos hotel. Y teníamos que ir a la mañana a verlo a Pumpido, que estaba fracturado. Entonces no sabíamos qué hacer, nos quedamos sin dormir. Dormimos ahí en el auto, en Sorrento, porque no conseguimos ningún hotel. Fuimos a verlo a Pumpido, el Madero no nos dejó verlo porque dijo, no, recién está operado, a la vuelta lo pueden ver. Y fuimos sin dormir, cruzamos. Tan dormido estábamos, con el sol de frente, ¿viste? Que lo que había que... Yo iba con un Jorgito Viejo, el fotógrafo. Cada 5 kilómetros cambiábamos el conductor. Cada 5, bueno, nos íbamos a matar. Yo, claro. En un momento me dormí y me fui para la... En pleno sol. Bueno, fue una tormenta. ¿Ver un partido más? ¿Para qué? carajo fuimos a veces sí, partidos, sí, sí, que no podíamos ver por televisión, porque ya estaba... Igual fuimos. Yo para decir que era una profesión difícil esta, ¿no? Sí. Me dormí en el partido 15 minutos, ¿no? Intentaba porque yo no, ni me acuerdo cómo salía ese partido. Yo tampoco, pero no, creo que empataron. Y fui a escribir. Recién en el 90, recién avanzaban un poquitito las cuestiones, sí, recién habían aparecido las cuestiones estas. Y se escribía con una pantalla, pero en Telex era. Sí. Y bueno, en un momento dado escribí el comentario perdido, estaba liquidado, solo, porque viste que es trasnoche para ellos, ellos terminan la noche, para nosotros era tempranísimo, 5 horas de diferencia. Sí. Termino de escribir y de pronto me salió un cuadradito en la pantalla. Y llamé a uno de los pibes y le dijo, ¿qué es esto? No, el tipo no sabía. Llamó por teléfono a Roma. Yo ya había terminado de escribir, ¿eh? Llamó por teléfono a Roma y me dice, ¿qué es? Me dice, esta va a empezar acá. Le digo, si llego a apretar esto y se borra esto, te mato, ¿sabes? Sin piedad. No, digo, más ley. Me decía, ley. Nadie, no, ley. Le digo, ¿a quién aprieta? Y se hacía, pum, se borró todo. No. Morirme era poquísimo. Allá era porque ya eran como las 12 de la noche y no había ningún lugar para comer ahí en Bari. Que, lo cual es dramático. Y lo peor que le puede pasar a un tipo que escribió algo es tratar de escribir después lo mismo. Claro. No lo puedes escribir nunca. Tenés que borrarte la cabeza y escribir otra cosa. Pero, bueno, fue un tormento. Me llevaron en un auto después hasta un lugar que le llamaron por teléfono para que me esperaran para comer. Un lugar que ya estaba cerrado como a 5 kilómetros. Comimos, eran dos cadáveres vivientes con el fotógrafo. ¿Y el otro? ¿Pero el que te dijo que borres, qué cara puso? No, ahí me traían faso. En ese tiempo se fumaba. Me traían faso, café, me querían mamar, de todo, porque los tipos vieron que yo estaba al borde de la locura, ¿no? Sí, claro. Y cuando llegué, no, dije, estábamos sin dormir de toda la noche anterior, estábamos libres de venta. Me quise dar un baño de inmersión, porque a las 5 horas no teníamos que ir y casi me ahogo en la bañera. Me quedé dormido en la bañera y me fui para adentro. Bueno, y fuimos, y al otro día cuando lo encontramos a Madero, al doctor Madero, que estaba con Pumpido, le digo, acabo de vivir, estoy convencido que el periodismo deportivo es una de las profesiones más riesgosas del mundo. Claramente. Y dice, usted me está jodiendo, ¿no? Me está jodiendo. Digo, no, lo decía, en serio, nosotros por ir a cubrir un partido casi nos matamos. Y le digo, ¿por qué? ¿Hay alguna profesión más riesgosa que esta? Entonces me dice, ¿usted está hablando en serio? Y yo, sí, a ver, ¿cuál es? Senador de la Nación, me dijo. Yo te pedo, digo, ¿cómo senador de la Nación? Sí, claro. Que tiene que votar las leyes de un país. Digo, está jodiendo. Déjate joder. Yo sabía que él quería desembocar en médico, ¿no? Sí. Entonces después me dijo, piloto de avión. Los aviones andan solos. Y vos estás hablando con el comandante del avión, está hablando, el tipo deja todo y andan solos los aviones. Médico de niños. Me dijo, niños, ¿sabes cuántos pibes se le mueren a los médicos? El médico de niños, qué riesgoso. Y después se le muere un pibe, ¿y qué pasa? Me dijo, entonces se le hinchaba la vena, me dice, tal, periodista deportivo, me dice, ¿qué es? Digo, bueno, casi lo matamos nosotros en la ruta por ir manejando sin dormir. Mira si no es riesgosa la profesión. Está clarísimo. Bueno, era la profesión. Estás escuchando, no hace falta ni que te lo aclare, Horacio Pagani. Vamos a escuchar una canción y ahora volvemos a repasar algunas frases históricas de Horacio Pagani también. Pongamos el tema de Despegar.com, que está buenísimo. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Arrancar que soñaste. Despegar.com. Un clásico de Foo Fighters del primer disco, All Stick Around. En instantes volvemos con Horacio Pagani aquí en Gente Sexy. You're tomaste un descanso, Despegar.com presentó la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Volvemos a la charla con Horacio Pagani. Gracias a todos los que están enviando mensajes. Sí, un montonazo. Sí, a full. Muchos mensajes, todos buena onda. Yo también, sí. Sí, sí, Horacio, sí. Quédate tranquilo. Y hay mucho que es como, no, hay que poner la radio ya para escuchar a Horacio Pagani. Recién te decía que quería hablar de algunas frases tuyas históricas y te pregunté fuera de aire por las frases que hay en un sitio que es soypagani.com.ar y ya me aclaraste que hay alguna que no. No, porque esto lo maneja mi pibe, Luis Pagani. Pero hay gente que mandó frases como si fueran mías, algunas no son algunas. Hay paganismos apócrifos. Apócrifos, sí, efectivamente. Como pelados apócrifos, eso que se pone el pelo. Sí. ¿Pero no estás a favor de ponerse pelo? No. ¿Por qué? La razón por la cual uno no tiene que quedarse con la primera. Los pelados enganchan mucho. Yo sí me quedo pelado, Horacio, me tengo que poner pelo. Y sí, que no, pues, no, con esta y cara. ¿Y yo qué te parezco? Pero el tema es que no hay que cambiar esto. Gusta a las mujeres. Porque además gusta. Ese curro de que el pelado tiene más virilidad y claro. Todo eso, uno se afana con eso. Está muy bien. A ver, si el fútbol americano es un deporte, yo soy Jacqueline Kennedy. ¿Eso no lo dijiste? No lo dije. Eso no lo dijiste. Okay. Igual te acordás de todo lo que dijiste o puede ser que... Puede ser que lo haya dicho en algún momento, que no me acuerde también, ¿eh? Los pibes cuando nacen no se parecen a nadie. Terminemos con esta mentira, eso viejo. Eso es totalmente cierto. Eso es verdad. Igualito a la mamá. No, mentira, son todos fuleritos. Parecen viejitos. Son todos fuleritos los pibes cuando nacen. Son todos feuchitos. Sí. ¿Tenés alguna ahí? Dale. Sí, me divertía mucho esta en la charla con Recondo. Horacio, ¿existían los metrosexuales antes? Te pregunta Recondo. Vos le respondes, no sé qué son los metrosexuales. Él te dice, los que se ponen crema, esos son trolos. Le respondo. Totalmente cierto. Pero vos, usted, ¿no estás de acuerdo con con el cuidado estético masculino en general? Cuando ¿no? se parece mucho al femenino, no. Me parece. ¿El hombre como el oso? Sí, claro, mirá cómo somos nosotros. Sí, claro, claramente. Ahí viene, hablando de oso, ahí viene Calori. Claro, el más oso de la mesa. Hola, ¿qué tal? Bueno, si Boca trae a Román, el resto juega por el subcampeonato. Uno imagina que lo puede saber llegado a decir, ¿no? Seguramente. Lo de Román es así. Yo digo que un Iniesta más un Xavi ha sido un Riquelme. Acá hay una frase que, a ver, no sé si la habrás dicho o no, pero Riquelme conceptualmente es el mejor jugador del mundo. Sí, lo dije. Eso lo dijiste. ¿Qué significa conceptualmente? Te lo deben haber preguntado en ese momento. Pero... El que mejor entiende el juego. Mirá que yo estuve en 8 mundiales. Sí. Y vi jugadores de todos los tipos. Supuestamente, casi sin dudas, Maradona fue el mejor de todos. Pero tipos que entiendan el juego como lo entendía Román, no vi otro. Hablaste en pasado. Por ahí sí, y claro, porque no juega, él dice que no juega. ¿Para vos ya se retiró? Yo creo que sí, por ahí me parece que va a ser por ahí algún intento si lo consiguen contratar de Brasil. Pero acá no va a jugar. Me deprimo un toque. A ver. Te dice Carboni, el tránsito en Austria es incomparable con el argentino. Todos dejan pasar a todos, capaz de estar 10 minutos para ver quién deja pasar a quién. Y vos que contestás, seguramente no tienen nada que hacer. Sí, porque estuve ahí en esas cuestiones exageradas también. Ni tan brutal como nosotros, pero tampoco tan cuidadoso, ¿no? A mí en Alemania, casi me meten en cana, ¿no? ¿Por qué? Porque yo... No, fue un momento difícil. Yo tenía un auto, ¿no? Y la Argentina se concentraba en las elecciones en Hans-Reinhardt. Bueno, divino. Pero yo vivía en Nuremberg. Nuremberg estaba como a 30 kilómetros. Sí. Nosotros vivíamos ahí. Entonces, había un programa que iba a la noche, que salía, que lo teníamos que hacer allá a las 12 de la noche. Acá salía a las 8, 7, qué sé yo. Sí. Entonces yo cenaba, porque ahí se cena temprano. Y después tenía que hacer esos 30 kilómetros por la ruta. Y un día estaba con un amigo, le digo, acompañame, que es un plomazo ir ahí. Y yo tenía el GPS, en ese momento me guiaba absolutamente por el GPS. Claro, obviamente. Y así se abría la ruta así, en dos. Sí. Y la señora española me dice, siga recto. Y yo, siga recto, no sabía cuál de las dos. Entonces, claro. Hice este movimiento. Volantazo. Por acá y para allá, sí. Para tomar la ruta. Y uno que venía atrás, porque son todos vigilantes los... ¿Te buchoneó? Llamó por teléfono a la policía y dice, hay un borracho. Porque vio que el auto ya sí está manejando borracho. Y a los 10 minutos tenía el auto de la cana al lado. No. En alemán, digo, no, no expliqué. No entendiste no, nada. Para cada vez. Entonces, en inglés, Entonces, el que estaba conmigo, que hablaba bien inglés, dice, no, digo, no sabemos hablar nada. Nos pararon y al minuto, a los 5 minutos vino un tipo que hablaba español. Y ahí estábamos jodidos ya. Y sacó la pipeta esa para soplar. Sí. Dice, porque tenemos una denuncia. Dijo, hay una denuncia que usted, en la ruta hizo. Digo, sí, porque le erré en el camino. ¿Vos tenés tomado habíamos tomado la botella de vino entre los dos. Bien. Bueno, es suficiente como para que te salte ahí el cosito. Entonces me dice, me trajeron la pipeta. Digo, no, estamos liquidados. Le soplé así. Dijo, no, no, tiene que soplar fuera. Entonces le dije, llama al cónsul. Soplé, tipo, miró, perfecto, sí, los borrachines que son los alemanes. Entonces, no, perfecto, no, pues está bien, tienen otra medición. No, te dijo, sos un tibio. Dijo, no, me acompañó hasta donde estábamos grabando el programa, y era en la calle. Pero ahí me marcaron la chapa. Yo tenía un auto con chapa francesa, así que jamás me podía haber ubicado para nada. Pero a los 15 días me dice uno, che, te está buscando la cana vos. Y digo, ¿a qué? Vuelta. ¿Qué hice yo? Pues yo me había olvidado de ese. Sí. Ocurrió que una de las veces que yo fui ahí a... Decime de nuevo cómo era que iba... Gerso de Nauraucho. Ahí está, bueno, ahí. Salíamos con el auto corriendo para tratar de llegar a Nuen, para poder cenar a las 8. Peckerman terminaba tardísimo los entrenamientos. Sí. Entonces, hago un movimiento con el auto y me estoy por meter en una peatonal. Doy marcha atrás y toqué unos palitos, ¿viste? En la vereda, eso que hacen los jardincitos. Sí, claro, claro. Tic, tic, se cayeron dos palitos atrás, ¿no? Entonces bajé del auto. Dije, bueno, madre, se cayeron dos palitos. Arrancamos el auto y ya en la ventana había uno que me hacía seña. Y venía una en bicicleta que también me hacía seña. Iba a cantar la Gardel. Me fui. Pero los tipos, digo, ¿cómo van a ubicar con un auto con chapa francesa? Está, pero me olvidé, se habían caído dos palitos. Y te me dice, te está buscando la policía. Digo, vos sos bueno manejando, Horacio, perdón, ¿eh? Siempre un pequeño... Sí, con más o menos. Era lo que quería saber. Todo me llevaría a pensar que quizás no sos el mejor conductor. No soy el mejor conductor, pero hace 40 años que manejo, algo. Eran dos palitos. Eran dos palitos. O sea, que me llamó la cana, y me llama una piba que era traductora. Me dice, te está buscando la policía. Digo, pero bueno, ¿lo que qué hice yo? Me dice, no, parece que hubo un accidente sin víctimas. Dice, pero tenés que venir a la comisaría, dice, porque si no, no te van a dejar salir del país. Digo, pero ¿dónde me tienen ubicado a mí? Claro, después me di cuenta, me tenían ubicado del día ese que... El día ese que tuvimos ahí en la ruta, ahí me tomaron los datos del auto, entonces me tenía identificado por eso. Y me dice, ¿usted tuvo algún accidente el día tal...? Yo fui con dos más amigos, el Nero Cardoso y Ariel Ser. Y digo, no, pero usted no tuvo un accidente así ese día, hace 10 días, un accidente sin víctimas. Digo, no. Bueno, me dice la chica, me dice, reconocí algo porque si no te... le digo, sí, que me quise meter en la peatonal, di marcha atrás. Y dice, y usted invadió la propiedad privada. Y me sacaron el pasaporte y dije, y me metí una dentro y dice, ¿quiere un abogado? En cana estaba. Digo, ¿está loco? ¿Qué abogado? ¿Por qué? Me dice, no, usted invadió la propiedad, huyó daños. Y lo peor que hay en Alemania es huir. Y usted huyó. Y lo peor que hay en Alemania son un montón de cosas, ¿no? Que pasaron antes. Decirle que perdieron dos guerras mundiales, le digo la vida. Decirle que perdieron dos guerras y mataron 6 millones de judíos. No, ya te estaba chivando. No querías negociar. Horacio quería negociar. Quería hablar. Me querían hacer quedar toda la noche ahí. Digo, tiene dos palitos. Entonces, como la Gestapo era. Los tipos tomaban nota, traca. Y me dice, bueno, ¿no quiere abogado? Le dice, no, lo quiere que lo resolvamos acá, sí. 540 euros. Dice, de multa. ¿Dos palitos? Digo, pues sí, tiene dos palitos. 540 euros. Me dice, ¿cuánto gana en Argentina usted? Digo, ¿qué le digo? Mucho poco, no sabía qué decir. Digo, mil euros por mes. 540, digo, la mitad de mi sueldo. Me dice, bueno, si no, queda detenido hasta tanto se haga el juicio. Juntamos la guita entre los tres que estábamos y le dimos los 540. Dice, me tomó la dice, ¿tiene cuenta en algún banco? Porque nosotros, cuando se haga el juicio, si sobra plata de esto, se la mandamos a Buenos Aires. A los 15, 20 días de llegar, le dimos una carta de Alemania. Ah, bueno, estaban ensañados con vos. Digo. Me mandaron una carta diciendo que había salido todo el juicio que me había declarado, era lo que me cobraron. Claro. Y además que tenía que pagar los 16 euros que había salido el envío del coso. ¿Sí? El FedEx. Si no, no podía ir a entrar a Alemania más. Yo tenía que ir a ver una pelea, precisamente. No. vos no sabés el lío para pagar, son 16 euros. En el banco me cobraban $100 por mandarme el gozo. Después fui a conseguir un lugar donde con $50 pagué de para el envío y mandé los 16 euros. ¿Qué pelea era? ¿Qué pelea era? La que fui a ver después. Me parece que fue Mariano Carrera. Mariano Carrera que peleó en Berlín. Y perdió esa pelea, ¿no? Perdió. Ganó una y después perdió con Castillejo ahí en Berlín. Horacio, para cerrar. Hacemos la carta astral con Joe Fernández. ¿Lo conoces a Joe Fernández? No lo conozco. Ahora no lo vas a ver. Te va a caer muy bien, Va a caer muy bien. ¿Vos crees en los astros y esta movida? ¿Te gusta? Y sí, cuando lo hablan a favor, sí. Ahí va. A ver, pará. Vení, vení yo. Sí, ah, sí, ahí, sí. Perfecto. Vení, José. Pues vamos a hacer brevemente la carta astral a tardes, nuestro gracias. Querido Horacio Hola, Pagani. Buenas tardes, ¿cómo va? Joe te admira mucho, sabelo. Hicimos tu carta astral, bueno, estamos, no hace falta que lo digas, frente a un escorpiano intenso, apasionado, un tipo que no tiene grises, lo han escuchado. Está a punto de cumplir años, así que esto puede ser un lindo regalo. Vos tenés ascendente en Leo y luna en Aries, ¿sabías eso? No tenía idea. ¿Eso qué tiene que ver? Ascendente en Leo y luna en Aries. La luna en Aries es la luna más reaccionaria. Estas reacciones que tiene Horacio, a las cuales nos tiene acostumbrado, él tiene la intensidad de Escorpio que se le mezcla con el Aries y el Leo. Esto es intensidad, fuego puro. Es un meteorito hecho ser humano. Por eso reacciona así. Por eso no te metas con él. Está por reaccionar. Él es intenso. Sí, sí. Es apasionado, es muy apasionado. El escorpiano es vida o muerte, blanco o negro. No hay eso es un seductor igual, De verdad, sí. Yo tengo un cartelito en la cocina que dice... apasionado, seductor, todo bien. Si te enojas con él, tenés cuidado, ¿no? Claro. Es una cosa así, dice todo el cartelito. Sí, obvio. Pero yo soy un tipo pacífico. Él es pacífico, pero es intenso, apasionado. Es un escorpiano. Su ascendente en Leo es lo que le da esta cosa de yo tengo... No me discutas porque yo sé lo que digo y hablo con conocimiento de causa. Y luna en Aries. No me discutas porque si me discutís, me vas a encontrar. Hermoso. Por eso matando el boxeo también, ¿eh? El ascendente en Aries tiene mucho que ver con eso. Horacio, mil gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. La verdad que lo pasé muy bien. Hablé siempre yo, pero mucho. Pero era la idea, Yo, a veces hay que frenarme porque me suelto la palabra. Pero la verdad que lo pasé, me sentí muy cómodo y les agradezco mucho la invitación. No, para nosotros fue maravilloso. Aparte, la verdad que los oyentes se quedaron muy contentos. Bueno, eso es lo principal. Nosotros nos debemos a los oyentes. Claramente. Después de la tanda, una... breve columna de tecnología con Pablo Martín Fernández. Llegamos, ¿no? Tenemos Sí, claro que llegamos. Algo tenemos que hablar, ¿viste? Obama, Twitter, muchas cosas. Todo. Se murió el MSN, bueno, muchas cosas. Temazos. Estamos en la casa del rock. Somos la adrenalina que te empuja al pogo. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Noticias del rock, en Rock and Pop. Novedades sobre Atoms for Peace. Según AtEaseWeb, el sitio de fanáticos de Radiohead más reconocido en el mundo, el nuevo proyecto que lidera Thom Yorke, Atoms for Peace, editará su álbum debut en enero. Aunque todavía no fue confirmado de manera oficial por parte de la banda, según este sitio, el trabajo de Atoms for Peace se llamará AMOG y se editará a través del sello Excel Records el 28 de enero del año próximo. Mientras tanto, ya se puede escuchar un nuevo tema de Atoms for Peace, The Call on Marianne Hobbs, que el grupo estrenó hace muy poquitos días en YouTube. Noticias del Rock and Pop. Más noticias en fmrockandpop.com. ¿Quién dijo que la gente sexy y la tecnología inteligente no van de la mano? En instantes, Ford presenta Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología de conectividad, confort y seguridad para una experiencia de manejo segura y confortable. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos... te abrimos la billetera. Espacio publicitario. La señora que trabaja en tu casa te presta un servicio impecable. Visa, también. Ahora con Visa, podés pagar los aportes jubilatorios y las cargas sociales de tu servicio doméstico por internet, ingresando en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. Liberté, Egalité, Internet. Lleva tu mensaje al mundo con Arnet 6 megas Wi-Fi. Pedilo al 0800-555-9999 o en arnet.com.ar. Arnet, internet en todo. Consulta más información en arnet.com.ar. Telecom Argentina, S.A. Dice Amores de Justo 50, Ciudad de Buenos Aires, Cuy 30-63-94-53-73-8. Atropello Carregal presenta Partido. 11 de noviembre, 21 horas. Entrada por Sistema Ticketek y en atropellocarregal.com.ar. Un ángel, una leyenda, una banda. Mavi Rock, por primera vez en Tandil. El 10 de noviembre, 21 horas puertas. En Ciova, anticipadas 40. Con disco remera 60. En La Fusa, locuras y los lugares de siempre. En Tandil, en Museo Bar y Metal Rock. Mavi Rock, por primera vez en Tandil. 10 de noviembre, en Museo Bar. El Cuelgue presenta En Avenidas. Su nuevo material, adelanto de su próximo disco, El Cuelgue. Subite a la gira En Avenidas. En noviembre. El 10 en San Luis. 16 La Plata. 23 Rosario. Y en diciembre. El 7 en Río Cuarto. El 8 en Córdoba. Y el primero, con una gran fiesta al aire libre en el Conex. En Avenidas. Lo nuevo de El Cuelgue. Disponible en iTunes. Produce Crack. Rock and Pop 95.9. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Centro de Atención al Cliente, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mira, te cuento. La vez pasada llevé un Axe Mature, pero le gustó una chica de 23. No sé si se habrán equivocado ustedes, o ella me habrá mentido con la edad, pero Mature, lo que se dice Mature no era. Nuevos Axe Young y Axe Mature. Elegí cuál querés en Axe.com.ar. ¡Capanga! ¡Te lima la cabeza! No vas a creer. Nuevo disco. Lo que me sucedió. ¡Lima! Te pares saliendo con el ¡Capanga! ¡Lima! Me sorprendió. Conseguilo en todas las disquerías del país. A 30 de noviembre y 1 de diciembre, 21 horas, Teatro Colegiales. 2 de diciembre, 21 horas, Teatro Flores. A pedido del público, 8 de diciembre, 21 horas, en Groove. Con tu entrada, llévate Lima, lo nuevo de Capanga. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. Un hombre con tecnología podrá ser atractivo, pero si es inteligente, siempre va a ser sexy. Ford presenta El Mundo que se viene, by Pablo Fernández. Ford Argentina y sus productos con tecnología inteligente. Bien, nos queda poco tiempo de programa, pero queríamos hablar un poco con Pablo Martín Fernández de tecnología. Gracias por haber venido, por Pablo. Por favor, por favor. Atención, porque antes de que termine el programa vamos a pasar una canción relacionada con el maquinaria. ¿Eh? Sí, no, bueno, obviamente, claro que sí. ¿Qué pasa con el MCN, Pablo? ¿Qué pasa con el MCN? ¿Fue eso? ¿Murió? Esto se debe a que no reenviaron esos mails que decían que había que reenviar. Bill Gates va a cerrar el mes. ¿Te alivia un poco, Tupu, que se muere el MCN? Y un poco más tranca. Me sacó un pesito de encima. Es una suerte de cementerio de espantes. Vos te abrís el MCN ahora y sí. ¿A quién era? Es tremendo. Sí. Igual va a seguir, a los que lo usan, que creo que nosotros no lo usamos. Va a seguir viviendo, pero en Skype, que es el servicio de Microsoft para hablar sobre todo a distancia, con cámara, videoconferencia, etcétera. Lo van a meter ahí adentro. Entonces, qué raro, che. Es como que más que muere, pasa a ser otra cosa. Esto va a ser el año que viene, primer trimestre en principio, y vamos a ver qué pasa, porque los que lo usan mucho están súper acostumbrados a entrar, a que tengan los iconitos, todo esto, y va a ser distinto. Seguro. Pero ¿cómo es? ¿Desapareció? O sea, ¿lo querés usar ahora y no anda? Ahora sí. Anunciaron que va a morir en el primer trimestre. Pero tiene millones y millones de usuarios, y bueno, pero hay mucha gente que está en crisis. Hay gente que está en crisis porque se le acaba el MSN. Y te diría que sí. Pensá que a alguna gente le cierran Facebook. No quiero decir nada. Claro. ¿Qué pasa? Me parece que hoy por hoy el MSN es una buena herramienta pirateril. Porque como está olvidado... ¿Por qué te tocas el miembro viril? No me toco el ganso. No, mirá mi miembro viril está acá. Y mi mano está un poco más lejos. Es muy incómodo estar hablar con alguien que se está morcillando todo el puto día. Todo el tiempo. El costadito. Entonces lo que digo es eso. Por ahí es una buena herramienta pirateril. Hoy, que no se usa tanto, para encarar por ese lado. Ah, porque está en la sombra. Vos, digamos, desde la no experiencia total, ¿no? Wow. Bien. Claro, yo desde la inexperiencia más absoluta, sí. Sí. No se puede creer. No, pero te levanto por Skype, no sé si tiene mucho glamour. No. El Skype solo es para comunicaciones a larga distancia. las parejas no pueden usar Skype si están las dos en la misma ciudad. Es de laburo el Skype. Es una buena teoría. Para hablar de laburo. Mira, por algo no prendió ningún sistema que incluya teléfono fijo y pantalla. Claro. Porque no. El dónde estás es muy difícil. Es muy difícil. Sí, estoy acá en lo de mamá. Estoy llegando. Esas luces de neón en la mamá. Luego va a llegar el momento en que la videoconferencia por celular va a ser cotidiana. Y te ahí vas a querer cortar los huevos. ¿De qué te disfrazás, maestro? Sí. No sí, me ¿no? funciona la cámara. ¿Cuál va a ser el sistema de chat? ¿Cuál es el sistema de chat más popular que hay ahora? No, es MSN y GTalk. Le va bien a MSN, ¿eh? No, ¿GTalk? Sí. Uh-huh. El que está... Porque viene incluido en Gmail. GTalk. Gmail ya sabemos lo que es, ¿no? Sí, claro. Sí, es una mujer con un pito. Exactamente. Sí, porque como está metido en Gmail, sí, se usa un montón. Y MSN está metido en Hotmail también, que aunque no lo crean, se sigue usando muchísimo. El tuco acaba de anotar GTalk, una red social que todavía no depredó. Sí, una chica con trastorno obsesivo compulsivo, sí. ¿Y el WhatsApp? ¿Qué onda? Y el WhatsApp ahora es furor, pero sí. Como funciona solamente en celulares, no tiene eso de que usarlo en el laburo, en la pantalla, uh-huh, mientras estás trabajando. Facebook lo tiene, MSN lo tiene, sí. Skype lo tiene. WhatsApp por ahora no, pero le diste una idea quizás. Ajá. Bien, Pablo va a grabar un video ahora que va a estar en nuestro blog, en gentesexy.fmrockandpop.com, donde se suben las columnas y donde los columnistas además comentan un par de cosas más. En ese video Pablo nos va a hablar seguramente de los nuevos perfiles de Instagram y alguna cosita, alguna perlita relacionada con Twitter, Donald Trump, Obama. ¿Te parece bien? Exactamente. Sí. Bien, vamos a cerrar la columna. Mil perdones, Pablo. Fue súper cortita. Perdones. Pagani es impresionante. Sí. ¿Cómo para? Perdón a los oyentes también porque tuvimos una columna tan cortita. Vamos a cerrar y vamos a poner una canción maravillosa. Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. Antes de irnos, te digo que el ganador de Smirnoff es Cristian Pereira. Sí, el DNI termina en 3-2-3. Cristian Pereira, ganaste el kit de Smirnoff. Comenzamos a despedirnos. Gracias, Vale Yuasta, por la operación. Nuestros ángeles en la producción. Fili Mercó, Gaby Larralde, gerente Gerina, Joan Ripoll. Nosotros mañana vamos a transmitir desde el Maquinaria junto a nuestros amigos de A-Tripper también. Sí. Atención porque va a haber juegos para los que estén ahí también. Va a haber móviles en vivo. Vamos a pasar fragmentos de los shows. El viernes también va a ser igual, después hay transmisiones de la Rock and Pop con invitados de lujo, ¿eh? Deluxe, de verdad. Deluxe, esta de banda verdad. Que está sonando en este momento va a estar el viernes. Es de Prodigy. Esto fue en un show exclusivo de la Rock and Pop, por supuesto, como muchos de los shows que hay. Breed, en vivo en 2009, Club Ciudad, 30 de octubre de 2009. Nos vamos con esta canción, quédate, porque ya llega Rock and Close con Mariano Klaus. Chau, amiguitos, hasta mañana. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no.